Un cordial saludo para todos. Les quiero contar un poco de mí. Mi nombre es Norma Rocío Endes, soy de Bogotá, Colombia, y aquí vivo también muy a gusto. Trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, en el área de pedagogía orientada a los ambientes virtuales de aprendizaje. Una parte de mi labor es acompañar a los docentes en el uso de las tecnologías de información y comunicación en sus escenarios académicos y educativos. Es por esa razón que me interesa estar al tanto de los usos pedagógicos de diferentes herramientas, para saber las posibilidades que pueden ofrecer para solucionar necesidades que usualmente se les presentan a los docentes. El uso de Skype en la educación me parece interesante, en tanto es gratuito y además conocido ya por muchas personas, lo que hará que cuando los docentes lo incluyan dentro de las herramientas de su clase, muy posiblemente encontrarán usuarios para quienes ya es conocido su funcionamiento, al menos en entornos pues, sociales. Para mí el reto es movilizar con las herramientas de interacción, fenómenos de interacción pedagógica, no solo entre docente-estudiante en esa sola vía, sino también entre los mismos estudiantes para construir lo que se conoce como entornos colaborativos. Además les cuento, pues ya para terminar mi presentación, tres pasiones que tengo. Una de ellas es viajar, conocer muchos lugares y tomar la mayor cantidad de fotos en ellos. Además me gusta mucho la música, estar acompañada de música todo el tiempo. Y por ejemplo ahorita estoy muy contenta porque se está desarrollando aquí en Bogotá el Festival de Rock al Parque. Son 3 días de mucha música y usualmente buena música. Mañana espero poder ver el cierre que hará Fito Páez y hoy por lo menos algún otro grupo. Y la tercera pasión es leer, me gusta mucho. Hace un buen rato que no tengo el tiempo suficiente para leer con juicio algo de literatura, pero lo último que he estado tratando de leer es de José Saramago y me tiene ahí atrapada desde hace rato. Creo que ya con eso se hacen una ideita de mí. Espero que tengan un muy bonito día. Adiós.